Última llamada para los viajeros del vuelo 80. Próximo a efectuar su salida. Inicio del programa. Disfruta cada semana de las canciones de una época que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en 80s con Carlos de San. Que no panda el cúnico, que ya hemos vuelto. Aquí estamos una semana más después de esos 7 días menos una hora que han transcurrido para que tú y yo volvamos a estar aquí juntos y nos congreguemos todos en el corrillo de la patata caliente alrededor de la radio para escuchar una nueva entrega de 80s. Muy pero que muy buenas, querida familia ochentera. Esta es una nueva edición de tu programa, resumen de todas las canciones y los recuerdos de una época que a todos nos hizo soñar. Comenzaremos con cumpleaños. Tenemos bastantes aniversarios de artistas que por suerte están vivos y cumplen esos años. Y también, por supuesto, tendremos nuestra canción de película de la semana, esa banda sonora original que llegará un poquito más tarde, y nuestro One Hit Wonder, ese único éxito de un artista o grupo y que después no se volvió a saber nada más de ellos, que en esta ocasión va a ser muy guitarrero, pero eso será dentro de unos minutos. Vamos a comenzar ya sin más demora con un cumpleaños tal semana como esta, porque recuerda que estamos repasando del 22 al 28 de junio durante esta semana. El 22 de junio del año 1957 nacía Gary Beers, uno de los componentes, en concreto el bajista de la banda australiana In Excess. Esta semana cumple 58 años. Fue en el 83 cuando esta original y oscura banda saltaba a la escena internacional y publicaba su álbum debut en Estados Unidos, Shabu Shuba, con temas como Don't Change, pero fue un poquito más tarde, en el 88, cuando despegaron definitivamente con el single Need You Tonight, que hemos escuchado en otras ediciones de este programa y que llegó al número uno del Billboard. Pero nosotros vamos a quedarnos con una canción muy mística para celebrar el cumpleaños del bajista de esta banda que ha sido muy, muy importante en la música New Wave de los años 80. Gary Beers, que esta semana cumple 58 años, componente fundamental de In Excess. Así inauguramos esta nueva entrega de 80s. Abrimos la persiana. Pasen y escuchen. Son todos bienvenidos. All fails and mistake. Streets are blue, almond looks that chill divine. Some silken moment goes on forever, and we're leaving broken hearts behind. You mystify. Mystify me, mystify, mystify me. I need perfection, some twisted selection that tangles me. Mystify me. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. En ochentas, con Carlos de San. Como ya te habíamos anunciado al principio del programa, esta edición iba a ser cargadita de muchos cumpleaños y este no es más que el siguiente, 22 de junio, nos quedamos en este mismo día del año 1961. Esta semana tenemos que felicitar al que acaba de interpretar esta canción, Jimmy Somerville, 54, que le caen a este escocés nacido en Glasgow el 22 de junio del 61, cantante británico de música pop, sobre todo pensada para la pista de baile. Ya sabes que en el 83 fundó el grupo Bronski Beat, que obtuvo varios éxitos en Inglaterra, como este que acabo de ponerte, Small Town Boy, que describe la marginación por homofobia sufrida por un joven que lo lleva a abandonar su casa solamente 3 años con este grupo y formó, como seguramente recuerdas, The Common Arts, su banda más famosa junto a Richard Coles, con 2 éxitos fundamentales, Don't Leave Me This Way y Never Can Say Goodbye. Se separaron en el 88 y Somerville comenzó una fulgurante carrera en solitario. Gracias a ella ha publicado 4 discos de estudio. Nosotros lo felicitamos ya no solo por su cumpleaños, sino por toda su trayectoria. 54 para Jimmy Somerville. Y enseguida vamos a continuar con aniversarios. Cumpliremos años con un artista algo mayor que Jimmy Somerville. También llegará nuestro One Hit Wonder de la semana, pero antes, un poquito de música en nuestro idioma, con unos granadinos, con La Guardia, que veían el mundo tras el cristal hace ya casi 30 años. No te muevas, porque tenemos mucho por compartir aquí en 80s, y te lo vas a perder. Cartas en el cajón y ninguna es de amor. Nunca un príncipe azul por tu vida pasó. Ves las horas marchar frente al televisor. Descansar.

No nos hemos movido del 22 de junio porque todavía quedaba un cumpleaños más, el de esta artista que todavía sigue sonando de fondo. Ahí está Cyndi Lauper cantando a ese derecho de las chicas a pasárselo bien, Girls Just Want to Have Fun. Tenemos que felicitarla porque nació el 22 de junio de 1953, 62, que le caen esta semana la buena de Cyndi Lauper. Que, por cierto, consiguió lanzar su primer álbum titulado She's So Unusual y fue catapultada a la fama prácticamente de inmediato al colocar 4 de sus canciones en el top 5 de las listas Billboard. Por ejemplo, la que acabamos de escuchar, además de Time After Time, She Bop y All Through the Night. Un éxito que volvería a repetir con el disco Two Colors, en el que contó con colaboraciones de Billy Joel o Bangles. Su último trabajo fue en 2005, lanzó su recopilatorio de grandes éxitos, que relanzó un poco su carrera, aunque no llegó a la fama cosechada en los años 80. El One Hit Wonder está a punto de llegar, pero antes vamos a quedarnos con el lanzamiento de un disco que no es un disco cualquiera, porque a pesar de que fue el tercero de 4, a pesar de que esta banda solamente estuvo 5 años en el mundo de la música de manera profesional, nos dejaron una gran huella. Estamos hablando de los Smiths, que tal semana como esta, el 23 de junio del 86, publicaban The Queen Is Dead, un disco imprescindible, cuyo primer single fue este, que enseguida escuchamos, Big Mouth Strikes Again. Por cierto, un lanzamiento que se retrasó, ya que se publicó el 23 de junio del 86, y estaba previsto que hubiese ocurrido bastante antes. The Smiths, un grupo fundamental en el rock alternativo de los años 80 y que vamos a recordar aquí con ese gran lanzamiento, casi 30 años de que los Smiths publicaban su penúltimo trabajo de estudio, y así sonaba. Sweetness, I was only joking when I said I'd like to mash every tooth in your head. Oh, sweetness, sweetness, I was only joking when I said by rights you should be bludgeoned in your bed. Joan of Arc fell. ya está aquí, ya llegó el One Hit Wonder de la semana, esa canción que hizo famoso a un grupo y después no se volvió a saber nada más de ellos, y que además esta semana es una efeméride, porque el 23 de junio de 1979 ocurría lo siguiente, y es que este grupo editaba su disco Get the Knack, que incluía esta canción con la que el grupo alcanzó el número uno en la lista americana del Billboard. Ya son 36 años de aquella etapa gloriosa, aunque efímera, de The Knack, ya que sus siguientes trabajos no tuvieron la misma aceptación y la popularidad, y el éxito del grupo fue desapareciendo. Doug Figger, Berton Aber, Prescott Niles y Bruce Gerry triunfaban tal semana como esta, hace 36 años, con su único éxito. Este es nuestro One Hit Wonder de la semana, The Knack con My Sharona. Vamos a guitarrear un ratito. Stop. cada semana tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en Ochentas, con Carlos de San. Y cuando más estabas guitarreando, que te he visto yo, que no te escondas, que yo me doy cuenta del todo, es cuando tengo que decirte que hemos sobrepasado el ecuador de esta entrega de ochentas, que está repasando las efemérides de la semana del 22 al 28 de junio. Enseguida todo un número uno para la pista de baile de finales de los años 70, enseguida, así como algún que otro cumpleaños, aniversario y, por supuesto, la canción de película que llegará de la mano de una banda con tres letras en su nombre. Y esas tres letras son unas iniciales, por supuesto. Lo descubriremos dentro de solo unos minutos, pero antes déjame recordarte que estamos conectados 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año, principalmente por dos vías. La primera son las redes sociales. ¡Dale, Trini! Facebook. Ochentas con Carlos de San. En esta página puedes encontrar todas las ediciones de los programas que ya han sido emitidos, así como consultar la lista de coplillas que cada semana seleccionamos para ti, para que veas que el repertorio es de lo más variado y de lo más selecto. Y si lo que quieres es escribirnos un correo electrónico para hacernos llegar tu petición, también Trini te lo dice. Papel, lápiz, se apunta. 80sfm@gmail.com. Siempre con letra, 80sfm@gmail.com. Bienvenido, bienvenida a 80s. Seguimos avanzando en la semana y nos quedamos en el día de San Juan. ¿Qué ocurría el 24 de junio de, por ejemplo, hace 36 años? ¿Lo recuerdas? ¿Tienes algún vago pensamiento de qué es lo que puede haber pasado? Pues yo te lo cuento. Anita Ward fue número uno de la lista Billboard con una de sus canciones más conocidas para la pista de baile. Arrasó e hizo que el nombre de Anita Ward, sin llegar a tener el éxito de Donna Summer, sonará dentro de los importantes, de los destacados, dentro de ese grupo selecto de cantantes que en aquellos años despuntaban como las reinas de la música disco. Tenemos que recordarla porque merece muy mucho la pena llevarnos a los oídos y a los piececillos este Ring My Bell, que tal semana como esta, hace 36 años, coronaba la lista Billboard. Y así inauguramos el segundo tramo de 80s. No te vayas, porque todavía tenemos mucho, pero que mucho más. Yeah. Conecta con todos tus recuerdos en 80. Estamos escuchando al artista que esta semana cumple 54 años. Nacía Carl Smith el 24 de junio de 1961 en Bath, en Inglaterra, y fundó con 19 años junto a su amigo de la infancia Roland Orzabal el dúo Tears for Fears, donde Carl Smith ponía además de su talento su voz, y de hecho fue vocalista, bajista y compositor de Tears for Fears, una banda imprescindible en el New Wave de la década de los años 80 a nivel mundial. Vamos a quedarnos con otro cumpleaños. Tenemos que felicitar un día después, el 25 de junio, a George Michael, porque esta semana va a hacer 52 años. El bueno de Michael, que fundó Wham junto a Andrew Ridgeley, dúo del que se llevó las mejores ventas gracias a sus discos de estudio. Pero vamos a recordarlo, si te parece, con uno de sus grandes éxitos en solitario, concretamente del año 1990. Este Canto a la Libertad, que nos sirve para felicitar a George Michael esta semana por sus 52 tacos. Ahí lo tienes. Brillante como siempre. Todavía nos queda la canción de película de la semana, así que no te vayas muy lejos. Las canciones que marcaron tu vida en 80s con Carlos de San. Casi nada esto, casi nada. Un gran número uno de tal semana como esta, hace nada más y nada menos que 43 años. Estamos hablando del 27 de junio de 1972, día D, hora H, en la cual este Sun Sun Blue fue número uno de la lista Billboard. Neil Diamond, incluida en su álbum Moods de ese mismo año, del 72. Unos años antes, como bien sabes, Diamond ya se había consagrado como uno de los más grandes compositores y cantantes de los 60, gracias a composiciones como Girl, You'll Be a Woman Soon o Sweet Caroline, además de que hizo uno de los éxitos de The Monkees, aquel famosísimo I'm a Believer. Su primer número uno como cantante llegó en el 70 con Cracklin' Rosie, y este que acabamos de escuchar fue su segundo gran éxito, su coronación como uno de los mejores artistas de esta década maravillosa de los 70. Y vamos a irnos al videoclub para alquilarnos la película La chica de rosa, originalmente Pretty in Pink, largometraje de 1986 dirigido por Howard Dodge y protagonizado por Molly Ringwald, Andrew McCarthy y John Cryer. Esta película, hay que decir que fue considerada como la mejor para adolescentes de los años 80, pero bien es cierto que algunos de sus actores, entre ellos los protagonistas, no supieron aprovechar su gran impulso y, por cierto, la protagonista rechazó papeles como para Ghost o Pretty Woman, que sin duda la habrían catapultado al estrellato. El único que sí se consagró fue James Spader. Pero vamos a por la banda sonora original, porque estamos en el momento de la canción de película de la semana, y nos quedamos con Orchestral Maniobras in the Dark, o lo que es lo mismo, las maniobras orquestales en la oscuridad, OMD, que por supuesto que no eran un grupo de un solo éxito, porque muchos lo recordáis por aquel Enola Gay, pero no es así, cosecharon más grandes canciones, como por ejemplo una de las que ponían banda sonora a la película La Chica de Rosa, If You Leave, de OMD, es nuestra canción de película de la semana aquí en 80s. Y después de haber dado buena cuenta de las palomitas y del refresco y de haber escuchado esta gran canción de OMD, terminamos, ponemos punto final a esta entrega de 80s que ha repasado lo mejor de la semana del 22 al 28 de junio. Y por supuesto que volveremos dentro de 7 días, menos una hora, para seguir juntos repasando todas las canciones y los recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Mientras tanto, Facebook, 80s con Carlos de San y 80sfm@gmail.com, siempre a tu disposición. Hasta nuestra próxima cita, que tengas una feliz semana y que la radio te acompañe. La próxima semana proseguiremos nuestro viaje en 80s. Te esperamos. Fin del programa.